La cama te llama en la forma en que tú me amas. La cama te llama en la forma en que tú me amas. La cama te llama en la forma en que tú me amas. Caminando contigo unido, así es que yo sigo. Nos amamos en embriaguez de vino, aunque nos atormente el peligro. Tú conmigo y yo contigo, y así es que yo vivo. La cama te llama en la forma en que tú me amas. La cama te llama en la forma en que tú me amas. La cama te llama en la forma en que tú me amas. Me mira y te miro, y esto es divino. Por más que yo brillo, tú siempre conmigo. Lo de nosotros Dios lo hizo, de mí para ti un paraíso. La cama te llama de la forma en que tú me amas. La cama te llama de la forma en que tú me amas. La cama te llama en la forma en que tú me amas.